En este caso, hablando sobre un conflicto que en la ciudad lamentablemente nos tiene acostumbrados, ¿no? Fue con la UCEP, que ahora se encuentra disuelta, pero ahora viene también por el lado de la judicialización de la gente que vive en la calle. En este caso, estamos comunicados con Horacio, de Proyecto 7. Horacio, ¿nos escuchás? Sí, sí, te escucho. Buen día. Buen día, Horacio. Una jueza ordenó el desalojo de las veredas ocupadas en el barrio del Bajo Flores. Sí. Sí, sí, estoy al tanto del tema. Ahí cerca de la cancha de Argentinos Juniors. Exactamente. Dicen, bueno, que la policía no la acató, que se apeló la medida, pero bueno, queríamos hablar un poco, bueno, cuáles son, digamos, las posibilidades de estos avances judiciales en contra de la gente que vive en la calle. En primer lugar, aunque parezca y digo, paradójico, primera vez que tenemos un desalojo de personas en situación de calle con orden judicial. Sí. Lo cual no es menor, digo, porque siempre, vos recién nombraste la UCEP, sí. Vamos a hablar de higiene urbana y demás, siempre se actuó fuera de la ley, digo, porque al haber una intervención judicial, entonces se da intervención en estos organismos, como en este caso interviene la asesoría tutelar y demás, donde está la gente se venga, si no es simplemente ir y echarlos y nadie se entera. Más allá de que se está judicializando también desde este lado la pobreza, lo que nosotros siempre vimos es que en todo momento en los lugares públicos lo que se hacía era desalojar la gente sin intervención judicial. O sea, no había nada que amparar a los procedimientos. Digo, bueno, la UCEP mucho menos, obviamente. Pero digo que esto es en cierta manera es un avance, lo que obviamente ahora hay que, a través del defensor y de la asesoría tutelar, lo que habría que seguir son esos pasos, digo, porque hay que entender esto. Cuando hay gente en situación de calle, lo primero que se debe hacer es dar intervención al organismo que corresponde, que en este caso es el 108 o el VAP o el Ministerio de Desarrollo Social. Sí. Cosa que jamás se hizo, jamás. Digo, históricamente en la ciudad de Buenos Aires jamás se hizo. Digo, o sea, no estoy a favor de que se judicialice la pobreza y mucho menos a las personas en situación de calle o a la pobreza en general, pero entendamos que sin esta orden judicial no se hubiera enterado ni la asesoría tutelar ni los defensores de menores y se hubiera desalojado a la gente compulsivamente sin ningún tipo de intervención, digo. Claro. O sea que, en cierta manera, aunque parezca contradictorio, es un paso adelante. No sé si se entiende lo que sí, digo. Sí, porque les da pie a ustedes, digamos, para acceder a estas oficinas y también también una herramienta legal en su defensa, ¿no? Claro, aparte, bueno, porque salimos de esta cuestión, como bien se aclara en de parte de la Defensoría, que esto no es una usurpación, ¿no? Claro. Esto es, en todo caso, depende de la mirada, una invasión del espacio público indebido, o como, bueno, digamos, la forma legal que le quieran poner. Sí, sí. Siempre es lo mismo, ¿no? Es echar a la gente que no se ve bien o que afea un poco el espacio. Pero, por otro lado, está bueno que estas cosas se dejen en claro, también está bueno que salgan a la luz para que la gente que lee los diarios entienda la diferencia entre una cosa y la otra y que, bueno, que esta gente obviamente necesita de un Estado que no está. Exacto. ¿Sí? Con soluciones concretas que en este caso tienen que ver con la vivienda y con el concepto de vivienda más amplio que nosotros por lo menos tenemos en claro, que es vivienda digna es igual a salud, educación, trabajo y techo. Sin ninguna de estas cuatro cosas, la vivienda digna no existe, ¿no? Sí. Horacio, el año pasado, cuando fue lo de la toma del Parque Indoamericano, se pronunciaron después del gobierno de la ciudad con un plan de viviendas. Ustedes, digamos, con la gente en situación de calle, digamos, no hay ningún plan desde el gobierno de la ciudad. No. Claramente, esto... Acá hay una cuestión concreta que, por lo menos en la problemática esta de situación de calle, tiene que ver con una falta de interactuar entre los ministerios, ¿no? Porque... Con el desarrollo. Sí, desarrollo social y el IBC, claramente, claro. Digo, porque acá si no se interactúa, no se llega a ninguna solución, digo, más que poner en hoteles a la gente hacinada en hoteles, con un tiempo bastante limitado, porque son 6 o 10 meses, depende, y después si la gente tiene suerte y accede a la información puede estar en un amparo, pero es bastante relativo. O sea, me parece que acá se llega al punto donde se tenga que entender que la vivienda, como dije recién, no es solamente un techo, digo, sino que son muchas más otras cuestiones. Para eso es absolutamente necesario e imprescindible que se trabaje entre los dos ministerios. Claro. Si no se hace eso, es seguimos con los parches, ¿no? Sí, con parche, sí, sí. parche. Y bueno, y después, bueno, son también esta cuestión de que son 4 años, se zafa, se le pasa la pelota al que viene y así seguimos durante décadas y décadas, digamos. Hay unos zapatos que deben ser número 74, calculo yo, porque nadie se los pone, claro, que tienen un nombre que la marca es Decisión Política, y se ve que a todo el mundo le está quedando bastante grande, digo. Así que por ese lado nosotros entendemos que la única manera de solucionar estas cuestiones es interactuar desde los dos lugares y avanzaría un poco más, ¿no? También con, interactuar entre los ministerios que tienen que ver específicamente con esto, que es salud, educación, vivienda y desarrollo social. Digo, son las 4 patas fundamentales para dar una solución de fondo, que lo harán en la medida que quieran hacerlo. Claro. Quizás mi óptica es que no tienen demasiada intención de hacerlo. Seguro. Horacio, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, vamos a seguir viendo a ver qué decide entonces la Cámara de Apelaciones sobre la situación esta en particular ahí en el Bajo Flores. Sí, igual, digo, me parece importante lo de este lugar, estas veredas allá en Flores, en el Bajo Flores, porque ya te digo, sienta precedentes importantísimos de acuerdo a lo que se resuelva, obviamente, puede ser a favor o en contra, sí, para el resto de las personas que están en una plaza o inclusive en el mismo Parque Indoamericano, ¿no? O sea, no es casualidad que se haya vetado el 5º artículo de la ley que se aprobó en diciembre, que hablaba claramente del derecho al uso, disfrute del espacio público. Entonces, digo, hay que seguirlo, me parece importante, puede sentar un precedente, ya digo, puede ser a favor como en contra, pero no es menor que haya un precedente con respecto a esto, o donde fuera, pero es situación de calle. Y si no actúan entre todos, la verdad no lo van a solucionar. Horacio, muchísimas gracias por la participación. Un abrazo.